En el marco de la jornada de lucha definida por el Encuentro Abierto Provincial de Docentes y del apagón virtual decidido por el Encuentro de Secretarios y Secretarias Generales, desde la seccional Cipolletti llevaron adelante diferentes acciones para visibilizar nuestros reclamos. El lunes 6 realizaron un semaforazo, una intervención en diferentes cruces viales de la ciudad, donde se manifestaron en contra del pago de aguinaldo en cuotas y por paritaria salarial, PC y conectividad para estudiantes y docentes, regularización y transparencia de LIPROS y salario de emergencia para docentes desocupados y desocupadas. El martes 7 realizaron el encuentro sindical del nivel inicial, donde se hizo un balance colectivo del primer cuatrimestre sin clases. Se abordó el protocolo de regreso a la presencialidad y se analizaron las perspectivas para el segundo cuatrimestre. Los y las docentes se plantearon la posibilidad o no de la educación virtual en el nivel inicial, las condiciones pedagógicas y laborales de la virtualidad en este primer cuatrimestre, la posibilidad o imposibilidad de mantener una continuidad pedagógica en estas condiciones y entre otras temáticas. El miércoles 8 se presentaron ante la delegación local del CPE para presentar un reclamo administrativo en el que dejaron constancia de que cualquier protocolo de vuelta a clases debe ser debatido por paritarias y teniendo en cuenta las especificidades de cada nivel, modalidad, ciudad e institución educativa. Además de resaltar que los protocolos son factibles solo si existe una inversión real en las escuelas. Antes de la cuarentena, las escuelas ya perdían días de clases por problemas edilicios y falta del personal de servicio. Problemas de fácil resolución si el gobierno decidiera invertir en educación en vez de ajustar y hacer recortes presupuestarios. A continuación, las palabras de Fabián, secretario general de UNTER Cipolletti. Dentro del marco de los 3 días de jornada de protesta, el 78 por un apagón virtual, a la seccional Cipolletti, el miércoles era la entrega de un recurso administrativo reclamando el pago en términos del aguinaldo, ¿sí?, y también del sueldo, que cada vez se está retrasando más el pago del sueldo, y tampoco estamos de acuerdo en que el salario se pague en cuotas. Hasta el momento no tenemos una fecha precisa del cobro, así que entregamos un recurso administrativo para que esa situación se regularice para todos los docentes y las docentes de la ciudad Cipolletti y de la provincia igual. Y a la vez, otra nota a la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Mercedes Tracho, la Ministra, en cuanto a la supuesta vuelta a clases y los supuestos protocolos que se deberían armar, consideramos que son necesarios la opinión y la preparación de esos protocolos en cada una de las instituciones por la especificidad y el conocimiento del territorio que tiene cada uno de los docentes y directivos en las escuelas de la localidad. Y además que no solamente sea algo general y agarrado a los pelos desde un escritorio tanto de Buenos Aires como desde Viedma. Y a la vez consideramos que ese protocolo no tiene que modificar ningún tipo de reforma laboral ni ningún perjuicio o pérdida de derechos para los trabajadores de educación. Así que esas son las dos presentaciones dentro del marco de las acciones del 678 apagón virtual. El lunes estuvimos en un semaforazo en la ciudad visibilizando los reclamos. Seguimos con el pedido de salario de emergencia para los trabajadores de educación desocupados, la paritaria salarial ya, el no pago del salario de aguinaldo en cuotas. Solicitamos la PC, dispositivos y plataformas y conectividad gratis para docentes y estudiantes, y seguir insistiendo que en estos 100 días el Estado estuvo ausente, ¿sí?, y que la conexión que tuvieron los docentes fue por obra y gracia de sus recursos, de su tiempo y su disponibilidad y sus estrategias, o sea que el Estado no ha aportado ningún recurso y no ha acompañado en nada. Seguimos insistiendo que la educación es un derecho, es una responsabilidad y debe estar garantizado por el Estado y no es una cuestión de suerte como en su momento planteó la gobernadora Arabella Carrera.